Estoy abriendo acá algunos regalos. Estos no son navideños, lo prometo. De hecho, todos los premios que vamos a tener hoy vienen o provienen del sello Black Star, que amablemente nos ha dejado el material para que lo obsequiemos en el día de hoy, que esperemos no tener tan mala suerte como la vez pasada, que internet nos jugó una mala pasada. Hoy lo que sí funciona es el Twitter de Rock and Pop, el de Tiempos Violentos y el personal mío, que es CFR César. Así que a través de cualquiera de ellos estamos comunicados, lo mismo que a través del Facebook de Rock and Pop. Y para los premios, esto va a ser realmente muy útil, porque, claro, como todos los días, como todas las veces que Tiempos Violentos está en el aire, vamos a cerrar con una elección de los oyentes. Vos que estás del otro lado, en una mamúa verdaderamente vergonzante, ponete las pilas y fíjate si estás en condiciones de elegir el tema para cerrar el programa del día de hoy, que tiene que ser, por supuesto, uno que sepamos todos, vale decir, un clásico, un gran clásico del metal. Eso no te va a costar rebuscártelas para mandarlo. Lo dejás en el Facebook, lo mandás a través de Twitter, agregá nombre completo, agregá los tres últimos números del DNI y te paso a relatar cuáles son los premios. Mirá, hay un par de discos de Magnus, Vestigios de un Sueño. Está el fabuloso disco de Sister Sin, True Sound of the Underground, una maravilla realmente. Tenés por acá el disco de Mágica, que se titula Fuego Azul. Tenemos el disco de Warbreed, por si fuera poco. Y un par de discos de reedición de Helker, nada menos que Legado Secreto. ¿Sí? Un disco que no se conseguía últimamente y que lo ha reeditado el sello Black Star. Acompañan un par de revistas de Metal Eyewitness en la que Fernando Blacky Cerani, uno de los principales fotógrafos de la movida, puesto sus pósters, sus mejores fotos convertidas en pósters, de modo que cada revista implica una cantidad de pósters que tiene de todo: Slayer, Metallica, Megadeth, Alma Fuerte, Motorhead, Judas Priest, etcétera, etcétera. Y por si todo esto fuera poco, una novedad, vaya novedad. Nada menos que 22 años, una locura, la caja de Jericó, de la discografía completa. En realidad es la primera parte, tiene un prólogo de un sujeto que conozco, que hace tiempo que está en la historia, pero que además te va a contar o te va a guiar a través de la historia de Jericó como un hilo de Ariadna, digamos así. Pero la cuestión es que Jericó lanza su caja de los 22 años. La primera parte ya está impresa y vos te podés ganar el premio. ¿Qué tanto? De esta caja, precisamente, que incluye cuatro discos, los primeros cuatro discos de la banda, hay uno que tiene nada más y nada menos que la voz de Walter Mesa, porque sabés que Walter Mesa fue uno de los vocalistas de Jericó. Bueno, precisamente de ese disco, que hasta ahora era muy difícil de conseguir, aquí vamos a escuchar Reventado. Esto es Jericó con Walter Mesa, continuando en Tiempos Violentos. Yeah. Más importante que la Navidad, más importante que las quejas sobre la Navidad, es por supuesto el advenimiento de un nuevo año, porque al menos didácticamente nos sirve para separar lo que pasó en una etapa y lo que viene en la otra. Y hay algunos discos que son una especie de claroscuro, es decir, que por ejemplo, en esta época en que Internet es parte de nuestra vida, encima parte esencial, algunos discos están anunciados para 2015, pero se filtran a la red en 2014 y entonces los conocemos mucho antes de su fecha original, digamos así. Es el caso de Secret Garden, el nuevo álbum de Angra, que para colmo viene con mucha expectativa porque el cantante Fabio Lione, de Rhapsody of Fire, que ahora suma una banda más a su currículum. Por supuesto, ya lo habíamos escuchado, no solamente porque si tuviste la oportunidad de estar en Rock and Pop, prendido a Rock and Pop el año pasado, habrás escuchado el acústico que hicieron aquí en la radio, sino porque ahora hay oportunidad de escucharlos con el material fresquito y compuesto por todos ellos. Un material muy curioso porque también se le da la oportunidad al guitarrista Rafael Bittencourt de practicar un poco sus dotes vocales, que son muy buenas, por cierto, y lo demostró cuando hizo su trabajo solista titulado Bittencourt Project. Bueno, la cuestión es que aquí Rafael canta bastante, no tanto como Fabio, por supuesto, pero además tienen invitados. Está Simon Simons de Épica, está Doro Pesch, y eso le da un poquito, un plus a un disco que ya de por sí muy, muy esperado. El tema con el que vamos a conocer el disco de Angra, por lo menos aquí en Sociedad en Tiempos Violentos, se titula Perfect Symmetry, vale decir, simetría perfecta. Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo de Angra en la Rock and Pop. You have Tiempos violentos. Tiempos violentos. No use pirotecnia en estas fiestas. Si realmente quiere hacer ruido, ponga rock and pop. Los mejores fuegos artificiales son los que suenan en tu cabeza. Cabeza. Santa baby, so hurry down. Rock and pop decía que la paz es brutal, ¿viste? Acá. Acá. Sí. Acá. Rock and pop. Donde el rock y el pop. Se acerca la Navidad. Bien. Y el maldito Santa Cruz no me traerá. Rock and pop. Espacio publicitario. Jerry Negra presenta Desatando al Animal. El nuevo trabajo a puro rock and roll pesado de la banda más explosiva de los últimos tiempos. Desatando al Animal. Conseguilo en www.chevinegra.com.ar y en disquerías del pan. Y vamos con la Chevy, que hay lugar para todos. Lengua Viva, cada semana un encuentro íntimo con grandes personalidades. Programa especial, resumen del año. Lengua Viva, con la conducción de Diego Ramos. Sábado a las 21 horas y domingo a las 16 por CN23. Acá estamos. Rock and Pop, Rock and Pop. Fin, espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Yo no quiero herirte. importa mi destino. Si vos estás aquí, si nada estaba escrito y no tengo dónde ir, he muerto y revivido, golpeado hasta el fin, y todo lo aprendido es para seguir. Y si la vida me enseñó que la queja no sirvió, prefiero seguir a quedar y dar un paso. Es mi camino, es mi decisión. Yo no quiero herirte, solo es mi canción. Señoras y señores, estamos en Tiempos Violentos y tenemos hoy nuevamente el gusto de recibir nada menos que a la gente de Tren Loco y al Tano Romano, todos juntos en la mesa como corresponde. Mira, si hubiera aplausos estarían aplaudiendo por ahí, ¿qué tanto? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Bueno, ¿no están los discos de aplauso o no? No sé si lo pusimos, porque con Javier apenas nos conocemos. Javier Rossi, nuestro operador, nos está operando por segunda vez y la otra vez nos operó por la mitad, o sea que apenas estamos entrando en contacto. ¿Se te iba así de golpe disco de aplausos? ¿Podés hacer algo? A ver. ¡Qué grande! Lo tiene clarísimo el tipo, mirá vos, qué maravilla. Bueno, estamos reunidos para un día especial porque hay pocas bandas que se animan más allá de la Navidad a tener shows. Acá tenemos precisamente a dos de esas bandas. Por un lado, bueno, ustedes acaban de escuchar Mi Camino de Tren Loco, con Willy Quiroga, ¿no? Con Willy Quiroga. Qué grande. Qué bueno llamarlo a Willy para participar en cualquier cosa. Realmente. Aparte era el disco de la vieja escuela y él es un tipo que nosotros hemos aprendido mucho. Y la humildad del tipo y la piola que fue, vino, cantó el tema. Como un pibe, la verdad, el entusiasmo que tiene, que transmite eso. Nosotros nos sentimos grandes, estamos hablando recién con el Tano. De uno ya hace 30 años que está. Y bueno, uno obviamente tiene un camino recorrido, pero los ves a ellos y te da más ganas de tocar porque tiene 70 y pico de años. Claro. Y se pidió un café, tenemos un café, y canta. ¿Sabés de la anécdota de acá, no? No. Bueno, cuando estábamos en el estudio y podíamos hacer temas en vivo, y qué sé yo, vino Box Day a hacer un acústico, llamarle como vos quieras, porque fue mucho más que un acústico, ¿no? Y estaba Eduardo de la Puente conduciendo y todo. Y le pregunta, viste, a Willy Quiroga, che, escuchame, vos estás cantando cada vez mejor, pasan los años y qué sé yo. Y dice, no te creas, realmente me estoy cuidando últimamente y qué sé yo. Y dice, pero cuidándote, ¿a qué nivel? Y ahora no tomo cerveza en invierno. Claro, sí. O sea, no tenés derecho. Sigue roqueando el tipo. ¿No se sintió ofendido por participar en un disco que se llama Vieja Escuela? No, al contrario. Porque él es vieja escuela. Él me dijo, claro, y él dice, yo cuando ya, Bogdell ya era viejo, decía, porque yo tenía claro. 30 años. ¿Vos los discos? Claro. O sea, yo vengo, dice él, antes de los Beatles escuchaba, él fanático, viste, me decía, viste las partes de bajo de los Beatles, viste, aprendía de ahí, decía, claro. De los discos, ¿viste? Aparte creo que habíamos elegido un tema más tranqui para él, y él que quiso ese, Claro, claro, que quiso ese. Sí. Estaba entre Madre y Coraje y ese. Uh-huh. Cantó los dos, pero quedó el de... que le gustó más Mi Camino. Está bien, ¿no? Además, digamos, si lo invitás a participar, va por todo el tipo, sí, ¿eh? Sí, va por todo. No te quepa duda. No, cantó los dos temas, sí. De hecho, él quería... le gustaba más, prefería este tema, pero se inclinó por este tema, quedó en Mi Camino. Bueno, un prócer, Willy, lo tuvimos acá en el programa. Bueno, la historia es que hoy están justamente Gustavo Zavala, Henry Walter y acá el amigo Pablo Soler para contarnos un poco de una aventura. Porque es medio una aventura, ¿verdad? Sí, vamos a arrancar con ellos, después vamos con el Tano, que tenemos muchísimo para charlar. Un honor estar al lado con el Tano Romano, primero, Lo he ido a ver tantas veces con Hermética, con Malón. Bueno, estar compartiendo una mesa, esa es una cosa linda, te da la música, ¿no? Y como cosa linda también tenemos esta aventura maravillosa que es tocar, como es el sábado 27 en el Teatro Flores, presentando ya nuestros 25 años de carrera, y haciendo, bueno, presentando el disco Vieja Escuela, uh-huh. y presentando ya en sociedad oficial a Pablo Soler, que ya hace 6 meses que está en la banda. Y bueno, aparte se inicia la filmación de una película documental, que se hace en base al libro de Tren Loco, Poco en el Andén. Son unos editores argentinos que, bueno, eligieron la banda por el tema del libro, el guión, y bueno, se va a empezar a filmar ese día. Así que es algo muy motivador saber que despedís el año tocando con tus amigos. Mientras estás diciendo esto, está siendo filmado para un documental, de paso, ¿eh? Sabelo, ¿eh? Todavía estamos llenando algunas partecitas de lo que es el documental del Metal para Todos 7, ajá. que además quería preguntar cómo anduvo la cosa, o sea, ¿qué les pareció? Mira, me pareció muy buena la apuesta de hacerlo 2 veces, obviamente con el resultado del lunes, ¿viste? El lunes, decir, era para uno solo, pero me parece muy bueno haber intentado hacerlo 2 veces. Bueno, no da, bueno, que se siga haciendo, aunque sea una vez, pero no bajar el nivel de calidad, de luces, de sonido que hubo, ¿no? Creo que, como siempre, no están todas las bandas, que yo, por ejemplo, Malón no tuve, pero sería bueno que esté. Pero bueno, son esas internas que uno es ajeno, ¿no? Ya vendrá, ¿no? Depende, ¿no? Ya, yo creo que ya. Claro, ya en algún momento tiene que todo venir. Todo sirve como para poder mejorar, ¿no? A lo mejor tendría que haber sido un día Alma Fuerte, un día Malón, y uh-huh. quizá hubiese sido un poco distinto. Más convocante. ¿No? Más convocante. Está bien. Sí, porque... No, mejor no digo nada. No, sí, por favor. Pero es cierto, con el diario del lunes... Es que yo tengo la obligación de tirarte la lengua, ¿eh? O sea, que cuidado. Ah, pero lo que él dice, yo estoy de acuerdo, loco, es una gran banda que podía haber estado. Pero bueno, por eso te digo, son cosas ajenas que ni el Tano como músico, uh-huh. ni yo como músico, son arreglos de la producción. Que está bueno que se hayan jugado. Yo me gustaría que el año que viene también esté Malón, ¿viste? Sí. Pero porque una cuestión de que el pibe que paga la entrada o viene de Tucumán o que puede ver 50 bandas, ver también, no privarse. No estamos hablando de 20 bandas más. Pero bueno, obviamente. Igual también hay que mirar un poquito la fecha, ¿viste? Justo cayó para el Día de la Madre. No, además, ¿no? Carlos estaba totalmente inhabilitado. O sea, lo tenían que haber hecho con Bracalente o con quien lo estaba cubriendo en ese momento. Y ha sido raro. Ah, el caso de Malón. Claro. No, yo digo por lo que por fue el domingo. El día que era justo... por el día del... Claro. Sí, Día de la Madre y toda la historia. ¿Viste? Sí, entonces, sí. Como que eso mucho también. Mucho Edipo en el metal, sí. No, yo creo que... No sé. ¿Te parece? A mí me parece que puede sí, ser. ¿Eh? Yo obviamente le dije a Torto, la verdad que lo felicité porque se jugó a hacer la doble, que es muy bueno por el metal. Uh-huh. Porque muchos dicen, capaz que se quejan, ¿viste? Yo hemos laburado tiempo con Tórtola, pero el único que se la juega, que pone la guita, es él. O sea, ojalá. Yo siempre le digo, ojalá hubiera media docena de tipos que se juegan en el metal. Que yo sepa, está él solo, porque muchos... podrían hacer producción, pero no hay producciones de ese nivel. Es como una producción a nivel internacional. Hay que meterse un rollo, meter 50 bandas, 3 escenarios. Pero bueno, por lo menos cuidar lo que hay, que es un paso adelante, ¿no? El metal para todos. Ahora, igual, más allá de la convocatoria, lo que estuvo bueno es digamos lo que se pudo ver. El que fue la pasó bien, que sí. Eso es lo importante. Sí, muy buenas bandas, loco. El audio, qué sé yo, 3 escenarios. Que el pibe que viene, que paga una entrada... Viene de Luján o de San Luis o de Tucumán, se cruza con pibes de cualquier banda, de Letal, de Orcas, de Mastifal. Saben que es un encuentro, es como una feria, la Feria Internacional del Libro, pero echan heavy metal, ¿no? De encontrarte con los protagonistas. Aparte, es el único evento también que nos junta a todos, sí, los músicos, único, todas las bandas, banda chica, banda grande, banda más conocida, banda vieja, nueva. Estamos todos ahí y. Y te cruzás, y para muchos aprenden cosas, y claro. Nosotros también. ¿Cuánto sirve un documental? Porque vos estás a punto de emprender uno, sí. Y al Tano también le quiero preguntar, porque el Tano fue protagonista de un par de documentales, directa o indirectamente. O sea, ¿qué tanto sirve un documental hoy en día? Creo que más que nada, hay dos cuestiones, ¿no? Lo que haces ahora y que queda en el futuro... y que eso queda para siempre, pero más que nada lo estamos hablando en la vereda con el Tano también, que ya el heavy metal tiene una historia muy grande y es muy bueno que tenga que la música que se manifiesta es una forma de vida también, ¿no? Una forma, un estilo. El pibe que escucha heavy metal no lo escucha un verano heavy metal y después se pasa a otra música. El que escucha una vez metal lo escucha para siempre. Y bueno, esa es parte de la vida. Entonces ahí se pueden sumar libros, hay revistas. Yo siempre digo, si vas a un kiosco de revistas, la mayor cantidad de revistas que hay son de género heavy metal. Claro. No es ni de tango, ni de cumbia, ni de reggaetón. De heavy metal. ¿Viste la feria del libro heavy? La feria del libro heavy. Bueno, lo que vos estás contando fue mi tesis del año pasado. Claro, mira. O sea, yo estuve ahí contando que justamente es uno de los géneros más leídos, sí, de los más letrados que existen. Y yo creo que empecé todo por una anécdota de que fui a una radio y la primera pregunta que me hacen es si vale la pena escribir un libro para los heavies. Eso lo leí, sí. O sea, re loco, ¿viste? O sea, sí, claro, mirá, no hay tantas revistas para los heavies que no hay para otros géneros. No, hay tantos libros. Ni de jazz, ni de tango, ni de blues. Y si querés compitamos en páginas web también. Vas a ver que ganamos cómodamente. O sea, por ahí perdemos en las de chismes, pero vamos bien con respecto a las musicales. Por ese lado, todo bien. Exacto. Bueno, eso es lo que. Por eso a eso se suma un documental. Qué bueno que haya chicos jóvenes que tienen la capacidad de producir algo, que han llamado inversores de afuera, porque la guita acá la pone alguien que son de otro país y se interesa en una banda argentina y nos busca a nosotros porque vieron el libro. O sea, todo tiene que ver con esa cultura, con esa forma de ser, ¿no? Nosotros sacamos el libro no por una cuestión autobiografía, sino contar cómo una banda sale, como nosotros, salió abajo de los cascotes y hizo una historia y bueno, haciendo lo que le gusta, haciendo heavy metal, recorren el país o recorren distintos lugares para tocar, ¿no? La historia de la película, del documental, creo que es un poco eso, transmitir que haciendo heavy metal se puede vivir dignamente y se puede hacer de tu vida algo más digno, ¿no? Que no es solamente quejarse que está todo mal. Eso del tango llorón, creo que el metalero no le va. Por eso el metalero dice no rendirse en todos los aspectos, ¿no? Y un documental, un libro o una revista es lo que suma a esa cultura, a esa forma de vida que es el heavy metal, que amamos y que no me importa la masividad que tenga. Creo que al metalero le importa que lo respeten, que lo sigan. Obviamente que hay un movimiento muy grande, pero pues fíjate que ni Iron Maiden te pasan en las grandes radios. No sé, vamos a decir, te pasa cuando está de gira una banda, pero no es. Claro, no, no es en la Vale o en Aspen pasar Iron Maiden, claro, implica un esfuerzo para el no oyente nada, cautivo. Pero bueno. Una balada, pero bueno. Pero no nos importa eso. El metalero creo que importa si esa forma de vida, que se respete, que no te des vuelta como metalero. Entonces hacer una película o hacer un documental o un libro es parte de eso, ¿no? De esa forma de vida. Y vos, Tano, ¿cómo te sentís viéndote en un documental? Y creo que me decís por lo de Hermética. Sí, por ejemplo. Sí, y Hermética merecía eso, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que está bueno el documental ese porque es como que no solo hablamos nosotros, sino que habla mucha gente de lo que siente, ¿no? Y de lo que lo sigue llevando en el corazón. También está bueno el documental porque cuenta un poquito de dónde venimos, viste que siempre contás cosas que la gente capaz que cuando te van bien miran ese momento que te fue bien, pero no miran todo el esfuerzo que tuviste que hacer, todo lo que tuviste que dejar para llegar a eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en parte de un documental calculo que esas cosas se cuentan y está bueno que la gente sepa que toda una vida venimos nosotros remándola como para que si en algún momento no va bien, no fue casualidad, ¿no? Sino que es un laburo de mucho tiempo. Y hablando de laburo de mucho tiempo, ¿el próximo show es cuándo? El que viene ahora. Y mira, ya pasaron 4 años del 2010, estamos en 2014. Uh-huh. Donde, ¿te acordás cuando habíamos hablado y cuando hicimos un quilombo bárbaro con los 25 años del Tano Romano? Sí, señor. Así que bueno, en el 2015 ya van a ser 30 años. Entonces, bueno, aprovechamos ya que hay un ciclo de verano negro en el teatro en verano. Uh-huh. El 9 de enero habíamos hablado para tocar y dijimos, bueno, vamos a hacer el festejo de los 30 años de la música, ¿no? Que de qué mejor manera festejar, ¿no? Yo vengo de toda una vida haciendo esto y la verdad que me parece que está bueno festejarlo con la gente que también con mucha gente que hizo posible que yo hoy siga haciendo esto, porque sin el apoyo de toda esa gente que te va a ver en los shows, A lo mejor seguiría haciéndolo, pero no de esta manera, ¿no? Lo seguiría haciendo en una sala de ensayo en mi casa. Así que bueno, quiero festejar estos años con todos los pibes que a los que se lo comento me dicen, loco, está buenísimo, sí, va a haber invitados, me preguntan, va a haber invitados. Vamos a hacer también canciones nuevas que van a ser parte de nuestro próximo disco, que vamos a estar grabando en cualquier momento. Uh-huh. Y que seguramente que este 2015 va a estar en la calle. Ah, tiene que estar este 2015. Sí. Ya venimos anticipando cosas, pero más va allá de eso. O sea, tengo dos temas todavía. Hay más ya a esta altura. Terminados, ¿no? ¿Temas? Sí. Sí, están todos terminados. Está todo terminado ya. Pero bueno, estamos esperando que terminar y salir con el disco de Malón. Uh-huh. Estamos dando prioridad a ese disco como para después salir nosotros y presentar nuestras canciones. ¿Y falta cuánto para el de Malón? Yo calculo que... No, me meto en un quilombo. Es difícil, yo sé que esto es duro. Pero calculo que para abril ya va a estar listo, va a estar... Bueno, recordando los 25 años, ya que ahora viene el recuerdo de los 30, vamos a pasar Memoria de Siglos, que hace tiempo que tengo ganas de escucharlo con la participación de Marito Yan y demás. Sí, sí. Está bueno. No quería, antes de mandar el tema, quería preguntar si no es medio raro esto de tocar después de Navidades. Porque es como que vos sabés que la gente está ya como fuera de foco, como dijo, el año ya está perdido, ya está fuera, no sé si vale la pena. A ver, che, ¿qué opinan de tocar después de Navidad? Está bueno, loco. Y sí, sabés yo, qué mejor que terminar el año con, no sé, loco, con un show, loco, para la gente, loco. O sea, vos no te irías a ver un show el último fin de semana del año. Yo iría, yo no tengo problema. Con esa voz reventada de resaca. Ha sido una Navidad medio complicada. Pero bueno. Háblenle sin complicado. Como ese, no, o sea, está bueno, loco, o sea, un show a fin de año. Está bueno desde el punto de vista del músico, como también podría haber, loco, está genial, man. No sé, ¿a vos te parece? Sí, bueno, el Teatro Flores. Claro, loco. Sí, no, bueno, sí. Ustedes es el Teatro Flores 27 de diciembre. Y la apuesta tuya, Tano, 9 de enero en, repetilo. En el Teatro Flores. Teatro también. Flores también. Sí, sí. O sea que hay para alquilar balcones los dos días, sin problema. Vamos a ir con Memoria de Siglos del Tano Romano con Marito Yan en la voz y luego una sorpresita. Memorias de siglo. Está muy bravo. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Manual de supervivencia para pasar las fiestas. Capítulo 12. Si tomaste vino, champán, sidra, espumante, clericot, gin tonic, etc., no solo no puedes manejar, tampoco puedes fumar, porque eres altamente inflamable. Si llegamos vivos al primero, ya es motivo para seguir festejando. Rock and Pop te desea que la pases bien. ¿Dónde están? Acá, donde el rock y el pop viven. Muchas gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Con un pequeño gesto podemos cambiar la vida de muchas personas. Navidad es regalar. Navidad es recibir. Regalemos nuestra ayuda a quienes más nos necesitan. Recibamos a Jesús renovando nuestra solidaridad. Navidad es compartir. Desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Rock and Pop, fin espacio publicitario. La cultura tiene un espacio en Rock and Pop. Literatura, historia, mitología, artes plásticas, tejido al crochet y sobre todo, música clásica. Tiempos Violentos, en su horario estelar de la trasnoche del jueves de 0 a 3 de la mañana. Horario cultural. Sí, claro, de madrugada. ¿Cuándo oíste hablar de un programa cultural como la gente que vaya más temprano? Los guachiturros fueron a Abbey Road. A lavar parabrisas. Sabes. ese sentimiento sin igual que me llevará a estar aquí con vos, poder disfrutar toda la potencia. Señoras y señores, me encantaría tenerlo aquí a Harry Salvarrey para este particular momento, pero está gozando de merecidas vacaciones, o por lo menos un fin de semana bien pasado. Le mandamos un saludo, se reintegra el programa que viene. Pero la gran oportunidad es con los chicos de Tren Loco y con el Tano Romano hacer un pequeño brindis acá como para despedir el año, porque aunque ustedes no lo crean, este es el último día del año, el último programa del año de Tiempos Violentos, que continúa durante el verano, no para, y nos van a tener que aguantar a pesar del calor, de las molestias y de los que se vayan a cualquier lado, menos aquí en Buenos Aires, donde el asfalto está caliente y se pega a los zapatos, mi viejo. Así que, muchachos, por un 2015 que nos represente a todos y nos haga sentir felices. Mucho metal, como corresponde. A ver, saca una foto. Mira, sepan disculpar, salimos del aire un momento. Pero hacemos. Esto es Radio Verdad, hacemos una foto acá. Muy bien. Después la subimos, para que la vean todos y demás. De hecho, acá hay un montón de gente mandando saludos. Dice Sebastián Medalla, por ejemplo, un saludo al Tano y a los pibes del tren. La Patagonia los espera con los brazos abiertos. Saludos. Gracias, gracias, gracias. Temón, dice Pau Verónica, por memoria de siglos recién. Qué lindo programa hoy, gracias. Preguntan por Harry, qué pasó, si se fue a quemar iglesias por ahí. No que yo sepa, pero uno nunca sabe, siempre se puede. Perdón que voy a tomar un sorbito, Salud, dinero y amor. Ah, esto que estamos tomando es parte de la caja navideña de Rock and Pop. O sea que hay que, cuando las cosas salen bien, hay que aplaudirlas. Pero como lindo, corresponde. Chapucito así, fresquito, muy lindo. Sí, señor, sí, señor, como corresponde para el verano y toda la historia. Así es. Che, esto me trae la oportunidad de preguntarte por el Metal for Babies 3. O sea, no contento ya con hacer música para chicos con Iron Maiden, Judas y demás, ahora fuiste a lo nacional, claro, de frente, y te mandaste con Tren Loco, Hermética. Exacto, contame exacto. Un poco cómo evolucionó esto. Bueno, ya es el quinto que hago, porque hice... Ponelo de fondo para que la gente sepa de qué estamos hablando exactamente. Ustedes lo van a escuchar de fondo esto. Este es el Metal for Babies es algo muy particular que tiene Gustavo. ¿Hace cuántos años ya? Y ya hace del 2005, o sea, va a ser 9 años que está. Ajá. Cuando nació mi hijo Dante, el 2004, yo no quería que escuche los Teletubbies, los Floricienta, ¿viste? O Barney, lo que sonaba en el momento. Y bueno, yo con el teclado le grababa melodías de Hermética, o de Metallica, o de Iron Maiden, chiquitas, ¿viste? Con el piano, con sonido de cajita de música, o arpas, xilofón. Bueno, que venían, querían conocer a Dante, a mi hijo, decían, che, qué bueno que estoy escuchando, me haces una grabación. Entonces empecé a buscar en internet, ya había internet en esa época, googleaba Metal for Baby, un nombre así, un genérico en inglés. Uh-huh. Había remeras, gorras para chicos, pero no había música metálica, estaba Bee Gees para bebés, qué sé yo, Beatles para bebés, Elton John para bebés, pero heavy metal para bebés no había nada. Entonces fui y lo patenté, marcas patente argentina. Y quedó como invento argentino, Metal for Babies. No había música metálica para babies. A los 6 meses ya me lo piratearon en Rusia, ¿viste? Ya salió el disco en Rusia. Pero no me importa eso, porque es promoción. Pero bueno, después hice el segundo, el Metal for Babies 2. Hay temas de, bueno, está Pantera, Skirrow, qué sé yo, Iron Maiden, Judas Priest. Tanto en el primero como en el segundo, las bandas más o menos se repiten. Pero las bandas en general son todas de afuera. Entonces, cuando vamos a los shows, todos te preguntan, che, loco, ¿me es? Obviamente a los shows vienen fanáticos de Tren Loco, hacete uno de Tren Loco. Y no me daba, viste, tanta la cosa como te decía, y me quedaba muy egocéntrico, viste, hacer uno de bebés. Y también estaba lo que me parecían de Hermética, ¿viste? Claro. Nos hermanan mucho con el tema de Hermética, ¿no? Sí, de hecho estás escuchando Evitando el Hablande de fondo. Claro. En versión para bebés. No lo escuchaste, Tano, todavía. No. Lo tengo el Tano acá. Bueno, sería la coincidencia, pues no sabía. Sí, una grata coincidencia. Okay. Después te traigo el disco, porque si sabía que venía, te lo daba. Ahora lo escucho antes de irme. Claro, claro. Y bueno, y me pedían temas de Hermética. Más que nada, te digo, la única banda que me pedían para bebés, así, Tren Loco y Hermética. Uh-huh. Y bueno, voy a hacer un tema. Es difícil hacer temas de Hermética, son bastante oscuros, pero tienen temas maravillosos, ¿verdad? Que es excelente, loco. El formato canción que le dan. La verdad, tremendo, te lo digo en serio. O sea, muy bueno. Yo ya estoy acostumbrado a laburé a desmenuzar canción por canción, desde Iron Maiden a Metallica, a Angra, que obviamente son una tormenta de composiciones, armonías y melodías, pero las melodías argentinas son la verdad muy buenas, muy contundentes. Y fue un placer hacerlo, ¿viste? Lo de, pues elegí 8 temas de Hermética, 8 temas de Treloco, y ahí salió La H y el Tren para bebés. Espectacular. Bueno, ya saben, ¿está disponible desde cuándo? Y ya empezó ahora un mes, más o menos, empezó la distribución. Lo hace Icarus Music, la distribución. Ahora el día del concierto, el 27 de diciembre, en el Teatro Flores, va a estar en la Icarus, va a haber un 20% de descuento, hay como una feria de precios liberados, precios cuidados. Ahí va a estar el 27 de diciembre en el Teatro Flores, se va a conseguir. Espectacular. Tano, tengo una pregunta particular para vos. Justamente estuve charlando con gente y recordando un momento particular de tu historia, que fue con Hermética en el momento en que tocaban en Stadium. ¿Cuánto era? ¿Cuántas veces tocaban por mes? ¿Cuántos llegaron a tocar? No sé si tantas veces por mes. ¿Cuánto fue? Porque, tocamos varias veces y Stadium en el lugar que estaba buenísimo, ¿no? Que donde sabíamos que iba un montón de gente, donde lo que tenía un camarín que era una casa de la vuelta, quedaba al fondo de Stadium, donde avanzaba. Entonces estábamos ahí y por la ventanita veía que pasaba la cola de gente y venía el manager y decía, no sé, 2.500, vos veías que todavía estaba la cola ahí. 3.000, obvio que la verdad. 3.500, obvio que la gente todavía seguía pasando. Digo, ¿cuánta gente iba a entrar? O sea, ¿cómo te tomó ese momento particular? Porque fue el momento en que Hermética estalló en éxito, en el momento en que nadie creía que una propuesta como esa iba a tener semejante impacto. Nadie apostaba en pleno menemismo a una banda que fuera tan crítica, tan, como ellos decían, negativa. No, o sea, en mi caso era negativo bien, porque justamente estaba denunciando cosas que necesitaban denunciarse. Sí, para nosotros estaba buenísimo, porque digamos que cada vez se sumaban más pibes que se identificaban con esas cosas. Es como de alguna manera había gente que estaba abriendo los ojos. Y eran muchos jóvenes, ¿no? Y eso como que decíamos, bueno, está bueno que pase eso. Pero después, bueno, disfrutábamos de lo que estábamos haciendo, viste que nosotros somos músicos y nuestra pasión era estar tocando en vivo y de alguna manera cumplir el sueño o vivir algo de lo que nosotros veíamos cuando arrancábamos, cuando veíamos los videos de Judas Priest, de Dio, de esos videos que veías de afuera y bueno, y es como que te sentías de esa manera, ¿no? Tocando y convocando a tanta gente, pero escuchando a la gente cantar y la gente poguear y cómo lo disfrutaban, es el sueño de todo músico. Creo que todos soñamos. Seguramente ahí abajo habrían pibes que dirían, loco, músicos, que dirían, qué bueno, y que quizás sería mañana, sean ellos, como ya he contado varias veces. Yo iba a ver a Riff y de abajo decía, qué lindo sería estar ahí arriba tocando. Después se me dio que con Hermética era yo el que estaba ahí arriba tocando y seguramente pibes soñando ahí abajo que les pase eso algún día. ¿Ponés el VHS en vivo en Buenos Aires cada tanto y recordás el momento? Porque se dio, yo recuerdo que era muchísimo. Es que era en VHS, salió en VHS. Sí, claro. Y el momento era muy particular porque todas las semanas tocaba Hermética. Sí, ¿viste? También. Claro. Hubo unos, no me acuerdo qué año fue exactamente, 93, 94, sí, no puedo recordar. Sí, se explotó todo. Pero fue Y lo único que pasaba, digo, en la rock and pop, sí, era el heavy rock and pop, Hermética. Sí, bueno, claro. Era un momento especial. ¿Cómo apareció también La Roca? ¿Te acuerdas de La Roca? Sí, señor, claro. Ahí lo pasaban a la tarde. Que a mí me dio una alegría muy grande, es raro que pasen. Yo a las 2 de la tarde, Hermética. Claro, tenían un programa que se llamaba Evitando el Hablande, donde estuvo Miriam, que había sido productor. Maidana. Claro, Miriam Maidana, que fue productora de la heavy rock and pop también. Exacto, sí. Claro, totalmente. Relación, pero sí, era un momento especial. El que especial le dio todo el espacio fue el heavy rock and pop, Hermética. No, un momento, pues, el heavy rock and pop era la Hermética de la radio. Sí. Para el heavy metal, escucharlo al Ruso Beret hablar a la noche era. Tuvo hace poquito. Tenías que al otro día levantarte temprano para ir a laburar, pero no te podías dormir hasta que no terminaba. No, es verdad, es verdad. Aparte, yo doy fe de que también se nos pasaba a nosotros la rosca. y terminábamos en la radio a las tantas de la noche. A veces nos enganchábamos con el programa que seguía, cuando eran por ejemplo, sí. los triciclos Close, o Cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Yo escuchaba siempre. Claro, ¿no? Totalmente. Y pasados de rosca como estábamos, por ahí nos íbamos a tomar algo por ahí, a seguir charlando, a seguir jodiendo y todo. Pero claro, claro. Porque la adrenalina era muchísima. Aparte, en cada programa éramos 6, 7, 8 personas mínimo. Entonces se armaba. Pero me un mató. Un programa maravilloso. Muchos chicos quizás no lo conozcan, ¿no? Pero. ¿Vos lo escuchaste, Dani? Sí, yo era muy chico, sí, pero sí, sí. sí, sí, sí, sí pero, muy buen programa. Ojalá volvieran a hacer. No tengo las segundas partes, no. Pero inventar algo así. Bueno, vos lo sabés. Yo me encuentro el espíritu que le das vos a Tiempos Violentos. Que tiene un poco de eso. Que ya no tenía el Tiempos Violentos anterior de Olmedo. Olmedo era más new metal, vamos a decir, ¿no? Sí, pero además, ¿sabes qué? Para mí, otro estilo, para mí el problema es fundamental es que no hay estructura en la radio como para tener tanta gente. Claro, claro. Que ese también era parte otra del época, tema. Otro momento. O sea, eran el Ruso y Nagui los pilares, pero había una cantidad de colaboradores sí, inmensa sí. para esa hora de la noche. O sea, por ahí gente. Algo se puede hacer como hacen los chicos de Gente Sexy a la tarde acá. Que tienen también así un grupo de gente. Pero lo fundamental era que éramos muchísimos. O sea, había dos productoras. Estaba Miriam y Claudia. Estaba gente. Mucha gente que digamos que asistía por afuera. Pero estaba el Coyote. Estaba el Chelito Rock and Roll. Estaba el Yeti, que era la mano derecha del Diablo. Claro. O sea, todos traían algo. Y era una época donde la noche era virgen todavía. Pero aparte todavía. Venía Lemmy, loco. Vino Lemmy. Sí, claro. Vino Bruce Dickinson a esa hora. A Lemmy lo tuvimos que convencer, pero todo bien. Pero, loco, había que traer a Lemmy a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Sabes cómo, no? O sea, dijo, si hay un Bourbon Boys. ¿No está grabado eso en YouTube? ¿No se consigue? ¿Sabes que no sé? No ando porque mucho. Que lo escuchen el que no lo tuvo oportunidad porque escuchar a Bruce Dickinson. La primera vez, Joey claro. Ramone. No sé, ¿viste? Tantos los de. Yo me acuerdo de Skirrow. Bueno, Hermética estuvo varias veces. Sí, Hermética estuvo montones de veces, claro. Es sí, algo histórico. Bueno, Tres Locos estuvo cuando fue lo de. Sí, fuimos fue lo de veces, Tokio, además. De Tokio fuimos, sí, ¿cómo sí, no? Sí, varias veces. Sí. Si aparte nosotros hacíamos chistes internos, tipo, mirá si van a ir a Tokio. Claro. Y entonces encima decían, no, pero estuvimos en serio. No, nosotros también decíamos, no van a mandar una banda heavy, decíamos nosotros. Sí, se daba. Era una época rara porque. Yo creo que fue una época donde la democracia empezó a funcionar de veras. Sí, o sea, dentro de todos los problemas que hubo, claro. era la democracia real, en acción, en movimiento, no la prédica de la democracia que había pasado hasta ese momento. O sea, ahí podíamos hablar casi de todo, y de hecho hablamos de todo la noche. Tocamos temas tan escabrosos en su momento, temas imperdonables. O sea, llegamos a hablar de drogas, llegamos a hablar de aborto, llegamos a hablar de un montón de cosas que para la época todavía ni siquiera estaban instalados los temas en la sociedad. Sí, de loco como parecía. Y todo eso no venía gratuitamente, venía enganchado con las letras de las bandas. Claro, o sea, y Hermética era muy, muy certero lo que decían, loco. Claro, cuando hablamos de lo de Gastre y de Cráneo Candente y de todo eso, bueno, un poco era motivado también por las letras de las bandas. Sí, yo creo o sea, que venía sí. por Dan ese lado, no estaba mal. Respetaban esa artística. Eso claro. que me gustaba, te digo, de la movida de heavy rock and pop, respetaba mucho la artística propia de la cultura de Argentina, ¿no? O sea, obviamente pasás a Iron Maiden y le inventaron ellos, como el fútbol, le inventaron los ingleses, ¿viste? Qué maravilloso, ¿viste? Pero en Argentina hay una cultura muy grande. Y heavy rock and pop le dio esa cabida. Y en ese momento era Hermetic, una gran banda. Obviamente apoyaron un montón de bandas. Letal, me acuerdo que lo pasaban. Muchas bandas no, fueron sonaba apoyadas. Todos sonaba. Pero en el único problema era rock and pop que pasaba eso. Sí, de hecho venían bandas pero con los rock and pop demos. Pasaba Michael Jackson, no sé. No, pero a ver, dentro era de la rockera, pero pasaban heavy metal. Pero dentro de la radio se pasaban cosas. Pero pasa que heavy metal argentino era como algo raro. Parecía exótico aún en otros horarios. Yo cuando escuché en La Roca. Hermética, las grabaciones que se llevaban eran cassé grabados caseros. No había CD, no había nada. No existía internet, no había nada todavía. Todos estos sitios que vienen ahora. Por eso también lo que tenía bueno la radio era que era el momento que tenías para escuchar eso, era en ese programa, porque no te metías en YouTube no veían, a ver otras claro. cosas. Sí, era ese además del tema del horario, que era rarísimo y. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estábamos en Belgrano, me refiero a la calle Belgrano, allá en el Bajo, La gente hacía colas afuera. No salió Bruce Dickinson, loco. Bueno, lo de Bruce Dickinson fue increíble porque todo el mundo hablando de que los heavies eran tan revoltosos, que tenían ese amor por las cadenas y que esto y que lo otro. Y cuando hubo que hacer una fila para que Bruce Dickinson firmara, hicieron una fila sin ningún problema y la fila llegaba hasta Paseo Colón y doblaba. Sí, no. O sea, yo todavía me acuerdo del quilombo, me acuerdo del día que vino Black Sabbath, por ejemplo. Tony Yomi, los cuatro. Tuvieron los cuatro. La primera vez que estuvo en la Argentina, que Hermética fue soporte del show. En obras. Bueno, vinieron a la radio, nunca me voy a olvidar, Ronnie James Dio, alguien lo tironeó. O sea, el amor tiene esas cosas, porque no estaba ofendido ni nada, pero alguien le tironeó de la campera y le trabó el cierre a la altura casi del cuello. O sea, que el tipo entró tratando de sacarse la campera, de desajustarse, ¿viste? Nosotros decíamos, este tipo, o sea, acá se va a rayar, se van a ir todos a la mierda, se pudre todo. El tipo estaba ahí hasta que conseguimos una tenaza, le soltamos el cierre. Día, increíble. Claro. Esas cosas, ¿ves? Eso lo sabes vos, pero, son cosas lindas. Pero encima la primera vez que yo lo veía en mi vida, o sea, un ídolo de chico, o sea, para representarte. Pero es un pibe que recién empieza, es muy importante, porque el pibe que recién empieza piensa que está todo fácil para todos. No. En aquella época. Romano, loco, vos no te... Etano, ejemplo. O sea, se piensa que es fácil, o lo ven a Pablo Soler, ¿cómo toca? No, loco, pero es como dice el Tano, son años de laburo. A Pablo le sale solo, no practica nada. Ronnie James Dio y te abraza y te traban el cierre y tenés que respirar para cantar. No, es que además, en el momento en que soltó el cierre y se pudo sacar la campera y todo, saludó a cada uno, le dio la mano a cada uno de los integrantes del equipo y bueno, y mostró la caballerosidad absoluta. Y vos te sentías chiquito como una nuez porque decías, es Ronnie James Dio. Sí. Bueno, nosotros le dedicamos un tema en este disco que se llama Caballero de la Oscuridad, justamente. Totalmente. Porque siempre demostró eso, ser un tipo. La sombra de él, obviamente, siempre fue Ozzy. Se fue incluso de Black Sabbath cuando tuvo que ser soporte en el Ozzfest. ¿Viste que no quiso ser soporte de Ozzy? Sí. Y cantó Halford en Judas Priest, linda, hermosa formación, ¿no? Sí. Costa Mesa fue, sí, totalmente. Costa Mesa, ¿no? Sí. Pero Dio siempre fue un monstruo, loco. Un pequeño, gran hombre, un tipo que. Y aparte la humildad del tipo y la grandeza artística es un gigante. Sí, yo tengo anécdotas, pero a lo loco, ¿viste? Y la prueba de que cuanto más grande sos, más tratás a tu público como si fuera igual. Yo pienso lo mismo. A John Lennon lo mataron justamente porque vino un boludo. Cualquier boludo venía, le pedía un autógrafo y el tipo era John Lennon, loco, en Nueva York. Está la foto del asesino de John Lennon, de Chapman, que ahora lo quieren largar encima, o sea, así de loco es el mundo. No. Pero está la foto de Lennon firmándole el autógrafo a Chapman, al asesino. O sea, es loco, pero eso quedó registrado en la imagen. Loco. Claro, sí. No puede ser mucho más grande que eso en el rock and roll. O sea, exacto. Definitivamente. El tipo andaba y le firmaba. Bueno, esas son cosas que uno. En el metal está bastante eso. Ejemplo como el Ronnie James Dio, digo, ¿no? Que a veces que es bueno que un programa como el Heavy Rock and Pop que tuvo todos esos personajes, ¿no? Que pasaron por ahí, hablando, volviendo, relacionando. No, pero también, vos sabés que es una forma de vida, ¿viste? El metal tiene esa historia linda de contarle al pibe, que el pibe se identifica no solamente con la estética sonora, con el machaque de las violas, sino con la forma de pensar y de ser como lo que hacías vos con el Ruso Brega y Nagy, y lo que hacía Ronnie James Dio. Simplemente son seres humanos de carne y hueso que hacen lo que les gusta y lo hacen honestamente, ¿no? Hemos visto muchas veces, y en las bandas nacionales se transpira eso también. O sea, no tengo que contar lo de Tren Loco en particular, pero con el Tano estuvimos en Catriel, ¿te acordás? Y el Tano era la persona más amable del mundo. O sea, firmando autógrafos, tratando, charlando, contestando. O sea, estar ahí para los pibes es parte de esta cultura. Y yo siempre defendí, aunque sea esa parte, cuando otra parte no funciona. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a mí me tocó compartir muy, muy, muy lindos momentos con Blaze Bailey. Que le tocó bailar con la más fea, porque claro, por ahí no estaba en condiciones, pero de espíritu era un Maiden, porque el tipo se debía a la gente y se entregaba a la gente. Y eso es algo que no se reemplaza absolutamente con nada, no hay forma. Hasta hoy en día puedo recordarlo con mucho cariño eso, o no es así. Igual viste eso que vos contabas de Catriel. Sí. Seguramente en un asado, en una reunión, algunos apellidos cuando cuenta... lo que vos contabas que estuviste con Dio, en contarlo con nosotros, estuvimos con César, con el Tano Romano y en Catriel, hablando, nos filmaron. Está bueno sí, también es darle parte del eso asunto. A los pibes, ¿no? Y me hace acordar también a lo que vos hablabas de Willy Quiroga. Porque claro. Nosotros un poco nos sentimos así con yo cuando Willy vino al programa, yo me sentí honradísimo porque claro. Vos imaginate que yo escuchaba claro. temas de Box Day en yo una iba... época en que no había ido a ver ningún nada, concierto todavía. Bien, loco, sí. O sea, era tan chico que no había ido a ver ningún concierto porque claro, me mataban Black, porque en casa. Yo, a Jimmy Page, ¿viste? Era el ídolo que tenés colgado en la pared, nada más claro. que lo ves. Y lo conocés. Y esa materia que muchos no saben aprobar, que es la materia de humildad, loco. Uh-huh. Porque muchos son buenos tocando la guitarra, son buenos, viste, cantando. Pero la materia que se lleva en octubre muchas veces es la materia de humildad, viste. Y es, creo que en el metal se le da mucha bola a esa cuestión. Sí, señor, totalmente. Acá tenés a Eddie Iron Choppers, que manda un saludo al Targa, a la gente de Tren Loco. Eddie, que hace. Eddie. Es el que hace las esculturas, ¿verdad? Es maravilloso. Maestro sí del metal, ahí. Ese es un maestro del metal. Eddie. Totalmente. Maestro del metal. Trabaja el metal, trabaja el metal. Eddie, abrazos. Totalmente. Bueno, che, recordamos las fechas entonces para que no quede duda al respecto. Bueno, tenemos ahora el 27 en el Teatro Flores. Cerrando el año. Después vamos a ir al 9, vamos a estar en Catamarca, San Juan, el 10. El 11. El 11, sí. Y bueno, muchas más. Está bien. Pero bueno, el 27, el 27 te cuento también. Aparte de la película, se regala el disco Biografía. Es un disco que. Un disco raro que salió en el año 97, que lo actualizamos, le hemos incluido. Más temas, obviamente ya con los 25 años de carrera de la banda, hay temas, por ejemplo, cuando debutamos en Halley, el tema cuando tocamos en Tokio, hay temas en México, temas en Venezuela, distintas giras que hemos hecho. Uh-huh. Ese CD Biografía va a salir, justamente se llama Biografía porque un poco cuenta la historia de la banda, se va a regalar directamente, no es una edición económica ni cartona, con el acrílico como viene, legal. Uh-huh. Es el CD que se va a dar con la entrada, o sea, pagando la entrada vas al stand de Icarus. Ese mismo día del show. No importa si la entrada la sacas anticipado o la sacas en el teatro. Con la entrada vas, te presentás en Icarus, en el stand de Icarus del Teatro Flores, el día 27, el sábado que viene, y te dan el CD. Ese es el regalo que le damos nosotros a la gente. No esperamos un regalo. El regalo nuestro de la gente es el aguante que nos brinda, ¿no? Claro. Tren Loco le quiere regalar el disco, y no es a los primeros 50, a los primeros 200, a todos, loco, a todos los que vengan, porque creo que es un poco el aguante que nos hace a nosotros, ¿no? Tren Loco toca poco en Capital, toca mucho en el interior y gracias a Dios en Latinoamérica, pero respetamos mucho tocar en Capital, nos cuesta mucho tocar acá en la Capital y bueno, queremos regalar eso porque es parte de nuestra historia, ¿no? La biografía es eso, y es un disco que buscaban hace años los fanáticos, disco raro que había salido. Así que bueno, los esperamos el 27, ¿no? Claro, además para participar del documental. Aparte, si quieren claro. participar del documental, se empieza a filmar, lo van a ver las. Sí, bañense, peínense. A ver si salen lindos. Salen todo lindo. Y después el 9 de enero, Tano. Bueno, el 9 de enero vamos a estar con los 30 años de Tano Romano. Uh-huh. Y bueno, como te había dicho antes, con muchos invitados. Y seguramente va a estar grabado y filmado también para que quede documentado. Qué bueno eso. Y bueno, y ahora ya dentro de un rato, a las 3 de la mañana, estamos partiendo para Santa Rosa, que vamos a estar tocando mañana. ¡Evo, tocan en La Pampa! Mañana tocamos en Santa Rosa, La Pampa, y el sábado estamos tocando en General Pico. Así que, si alguno va para aquel lado, totalmente. Los esperamos en el show. Pero bueno, el 9 de enero los espero a todos. Están todos invitados para que sean parte de este festejo de los 30 años con la música. Te quiero contar es lo que escuchábamos antes del Tano Romano, que es justamente un anticipo de lo que se viene. O sea, en algún momento tiene que ocurrir durante el 2015, porque ya lo estamos esperando con todas las ganas. Además, los dos temas que trajiste realmente dan para disfrutar y para anticiparse. Y voy a cerrar con un tema particular de Tren Loco, esta entrevista. Nada menos que Apocalipsis, de Carne Viva. Hacía muchísimo que no lo escuchaba y hoy estuve repasando los discos de Tren Loco y dije, este va. Bueno, ese tema viene de la banda Apocalipsis, los años 80. Sí, señor, 80, lo sé, que claro. Ahora me estoy ensayando con ellos, ¿viste? Me junto para no juntar. Me digas, sí. Con, increíble, porque me dijeron, vamos a juntar. Yo no los jodí porque, digo, son músicos que hace 30 años no los veo. Además, cuánta gente que se está encontrando, Belcebú, Tonelada. Sí, es lindo, porque sí. La verdad, bueno, ese tema viene de esa época, ¿no? Y ese fue el que nos abrió la puerta para ir a Ecuador y la puerta para ir a Latinoamérica, con ese tema. Espectacular. Salió en la revista El Fanzine Metallica, uh-huh. Que es viste, sale gratuito, llegó a Ecuador y bueno, tenemos experiencia con ese tema, ¿no? Que nos abrió la puerta para tocar en Ecuador. Espectacular. Con ese tema precisamente nos estamos yendo de esta entrevista, pero después hay más tiempos violentos. Gracias por estar acá hoy, gracias, chicos. Gracias. Feliz gracias. Año para todos. Feliz gracias. Año, gracias. Muy bien. Felicidades, sí, loco.

Así es, señoras y señores, hoy en un día particular donde ya abandonamos la Navidad, vamos a hablar un poquitín del infierno, porque el otro día charlábamos del infierno de Dante y alguna gente me preguntaba algunas cosas después fuera de aire y francamente me pareció bien hablar un poquitito del tema, porque muchos piensan que el infierno estuvo concebido desde el principio como un lugar de castigo y en realidad no es así. En realidad, cuando hablamos de civilizaciones antiguas y de tiempos remotos y de imaginaciones, porque todo esto son imaginaciones, no existe el infierno, no existe el cielo, no existe nada de ello. Existe gente que no sabía cómo era la cadena de la vida y, sobre todo, no podía imaginarse que con la muerte acabara todo. No podía imaginarse, porque es durísimo, pensar que alguien que estuvo al lado de uno toda la vida, un padre, un hermano, un amigo, un día parta de nuestro lado y no vaya a ninguna parte. Sin embargo, el infierno al principio fue sustituto de ese ninguna parte. Es decir, el infierno era concebido en los remotos orígenes de casi todas las civilizaciones como un lugar en donde los muertos vagaban sin comprender demasiado dónde estaban y con la oportunidad de volver en algún momento, sea para atormentar a los vivos o para, bueno, no sé, darles algún consejo oportuno. Pero no como un lugar donde expiaran pecados o donde hubiese reglas morales que hicieran que sufrieran algún castigo en particular. Eso vino después, eso es posterior en cualquier etapa de las civilizaciones. Vamos a ir con un tema más, con un tema de Bruce Dickinson, nada menos que El camino al infierno, y luego seguimos charlando un poco más en profundidad. Bleeding, watch the vortex feeding like a swirling vulture. Vamos a arrancar con los babilonios y con la gesta de Gilgamesh. Gilgamesh, el héroe, vos sabés que a la muerte de Enkidu, su amigo, también servidor, el héroe manda cavar un agujero en tierra para que el espíritu de Enkidu pueda subir de nuevo a la tierra y le pide que cuente lo que ha visto. Y Enkidu, francamente, lo que le cuenta es bastante desesperanzador, porque claro, al principio elude la pregunta, no quiere contestar, porque no quiere entristecerlo a Gilgamesh, pero el tipo le dice, y acá está una parte del cantar de Gilgamesh, dice: mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está roído por la polilla como un viejo vestido, ¿eh? O está lleno de polvo, o es tan solo una sombra. Y pregunta también por otros que ya no estaban, y él le dice que esos que ya no estaban, en realidad están y no están. Es toda una metáfora de lo que creen los hombres que pasa después de la muerte, que francamente no es nada, simplemente nos convertimos en polvo y desaparecemos, nos comen los gusanos, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa desesperanza inicial, siempre hay un deseo de trascendencia, y ese deseo de trascendencia se traduce en historias. Historias como la de Gilgamesh y su amigo Enkidu, por ejemplo, o historias que van más allá. Es el caso, por ejemplo, de los mitos griegos, donde ocurre algo muy distinto. Los griegos veían sí el Erebo o el Tártaro, porque acá vamos a tener que empezar a hacer diferencias muy particulares. Cuando hablamos de un submundo, hablamos del Hades. Hades es tanto el lugar como la divinidad que gobierna ese lugar terrible, un lugar oscuro, un lugar que está en la tierra, en el centro de la tierra, pero algunos dicen que el Tártaro es algo que está un poco más abajo del inframundo, vale decir como un sótano de los infiernos y donde se cumplen los castigos. Ahora bien, cuando hablamos de castigos, para los griegos no estamos hablando de castigos en el sentido estrictamente moral, porque ahí el que envía los castigos es Zeus, el padre de todos los dioses, y normalmente por cuestiones que no tienen demasiado que ver con lo estrictamente moral, sino, por ejemplo, con querer acostarse con su esposa. ¿Sí? El caso de varios de los que cumplen penas. Ahí en ese inframundo están, por ejemplo, las Danaides, acusadas de matar a su propio padre y que a través de los siglos tratan de llenar con su propia sangre un tonel sin fondo, de ahí viene lo de tonel sin fondo que se menciona. Está Ixión, atado a una rueda de fuego. Está Tántalo, el cual está sumergido hasta las rodillas en un río y está rodeado de árboles frutales, pero lamentablemente cada vez que quiere hundir las manos en el río, esta es absorbida por la tierra, por el cauce, y no puede tomar nada. Y en cuanto trata de agarrar los frutos de los árboles, un viento los aleja de sus manos, por lo cual sufre por siempre sed y hambre. También te vas a encontrar a gente como Sísifo, que arrastra una piedra cuesta arriba y cuando llega no puede evitar que se le vaya por el otro lado, según algunas historias, que se le venga encima y se le escape de las manos. La cuestión es que tiene que recomenzar de nuevo toda la tarea y así por siempre. Pero más allá de estos momentos terribles, las almas, una vez que mueren, según los griegos, era muy importante ponerles una moneda debajo de la lengua, un óbolo. Cuando uno dice dar un óbolo, esa es la intención original. Un óbolo es una moneda que se ponía para pagarle al barquero Caronte el viaje a través del río Estigia, o sea, de atravesar las almas de los muertos y llevarlas al otro lado, a la otra orilla. Los que no recibían una sepultura o, por el contrario, no tenían la moneda para pagarle al barquero, estaban obligados a quedarse en la orilla de acá indefinidamente, lo cual era un tormento en sí mismo. Los que lograban pasar eran conducidos, o continuaban siendo conducidos, por el dios Hermes, que era un dios, esta palabra es buenísima, psicopómpico. Mirá vos, vos pensás que a mí me costó poco trabajo aprenderme esta palabra. No, lo hice a través de mucho esfuerzo. Un dios psicopómpico es un dios que conduce las almas. Y las almas, que según la Odisea, por ejemplo, son como murciélagos, o sea, están como todo el tiempo arracimadas entre sí hasta que viene alguien a sacarlas de ese marasmo, de ese desconcierto, y ese alguien es nada menos que el dios Hermes, que con su caduceo logra que abran los ojos o caigan en el sueño y los conduce de esa manera hasta buen puerto. Bueno, este buen puerto, una vez que cruzan con el barquero Carón, es nada menos que las puertas del infierno, en donde hay un perro de tres cabezas, que es el Cancerbero, el cual vigila que no pase ningún vivo. No le fue muy bien a Cancerbero, hay que reconocer, porque varios lograron pasarlo, entre ellos Hércules, Orfeo, Teseo. O sea que el Cancerbero, en definitiva, se lo podía engañar. Algunos héroes lo hicieron arrojándole algunas tortitas de sésamo mezcladas con mandrágora, y con eso lograron que se durmiera. Otros, como Hércules, usaron la fuerza bruta, pero el can, en definitiva, podía ser vencido. Luego, las almas pasan al campo de los Asfódelos, así se llama, que es un lugar ceniciento y bastante triste, que es algo así como el limbo cristiano, digamos así. Un lugar donde se está bien, pero no se sabe para qué se está ahí. Y ahí hay una fuente con un ciprés al lado y un álamo blanco con otra fuente al lado. Depende de cuál tomes, te acordás o no te acordás lo que eras en vida. Si tomás de la del ciprés, seguramente te vas a olvidar todo. Si tomás de la otra, que es la del recuerdo, seguramente vas a recordar. Y eso te va a ayudar de una manera u otra para penetrar en el mundo de los infiernos, donde está el castillo de Hades y de Core, o Proserpina, como quieras llamarle, que están preparados para controlar a todos los muertos que entran en sus moradas. Previamente hay un juicio, pero repito, no es un juicio, o no lo era en principio, un juicio estrictamente moral. Hay tres grandes jueces, Minos, Eaco y Radamanto, que decide cuáles son las almas que van a un lado o al otro. Y pueden enviarla al campo de los Asfódelos de vuelta, o a los campos Elíseos, que es un lugar casi paradisíaco, del cual incluso se puede volver a la Tierra, así de terrible como suena, o directamente al Tártaro, que es este sótano terrible que está en el inframundo. Vos estarás pensando que muchas de estas cosas te hacen acordar al infierno cristiano de alguna manera, y no es casual esto, porque los mitos son parte de un fenómeno que se llama sincretismo. Las religiones toman prestadas cosas unas de otras y terminan elaborando sus mitos con mitos anteriores. Y mucho de esto lo ha tomado el cristianismo para su mito del infierno, que es el que nosotros mejor conocemos por una cuestión de cultura general y de proximidad de cultura también, ¿por qué no decirlo? Pero vamos a preocuparnos un poco por lo que es el infierno para toda la eternidad en el próximo bloque, me parece a mí, porque ahora nos vamos con Wasp y el tema que da título al álbum. Vale decir, perdón, el tema que da título a esta historia. Hell for Eternity, el infierno por toda la eternidad. Vale la pena, ¿eh? Yeah! Eventos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. La Navidad es ese momento entrañable del año en el que honramos las tradiciones más arraigadas en la familia. Como por ejemplo, comer hasta reventar, chupar hasta desmayarse, relojear a la prima, vomitar en la vereda. Respete las tradiciones. Rock and Pop le acompaña en cada una de ellas y le desea salud y felicidad. Donde el rock y el pop viven. La leyenda no se detiene. Cosquín Rock. 15 años de historia. Andrés Calamaro, Molotov, Ciro y los Persas, Babasónicos, Capanga, Non Palidece, Alma Fuerte, Don Osvaldo, Las Pelotas, Eruca Sativa, Las Pastillas del Abuelo, De la Tierra, Los Gardelitos, Gonzuana, Fuerza Bruta, Hernán Casieri, Fabio Alberti, Petinato, Daniel Arao, Hip Hop, Escenario Hangar y Alternativo, Vuelta al Mundo, Sol, Montañas. Rock. Y mil razones para que estés ahí. 14, 15 y 16 de febrero. Santa María de Punilla. Más info en cosquinrock.net. Evento marcado por ley número 10.032. Gobierno de la provincia de Córdoba. En esta Navidad compartimos las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. La Navidad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y para recibirlo sencillamente, cada corazón tiene que convertirse en un pesebre y cada casa en una gruta de Belén. Los invito a recibir en familia a Niño Jesús, porque Él viene a alegrar la vida de todos. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo en Rock and Pop. Les recuerdo que estamos ofreciendo los premios de Black Star, vale decir, la caja de Jericó, Legado Secreto de Helker, más las revistas de Metal Eye Witness, más Sister Sin, más un montón de CDs que enumeramos al principio. Simplemente tienen que, a través de Twitter o de Facebook, elegir el tema con el cual vamos a cerrar el programa del día de hoy. Dentro de un ratito vamos a continuar hablando del infierno, pero ante la conmoción internacional por la noticia, estamos obligados a hablar un poco de ello, porque ya saben ustedes que Lamb of God cambió de vocalista, echaron a Randy Blythe, fue una sorpresa para todo el mundo, especialmente para el propio Randy Blythe, lo dejaron afuera y al parecer estaban trabajando desde antes con otro vocalista, ya un vocalista argentino, y preparando algo del material nuevo y algo del material viejo que seguramente va a salir pronto en un recopilatorio con una regrabación o algo así. Aquí está Lamb of God haciendo Redneck con el Tano Passman. ¡Suscríbete! Yo no sé quién hace estas cosas realmente, pero a veces te alegran el día realmente. Es terrible. No, Randy Blythe sigue en Lamb of God y está todo bien, pero el Tano Passman mezclado con esto, realmente yo me preocuparía si fueran los muchachos de Lamb of God, porque tienen potencialmente un vocalista más efectivo que el que tienen actualmente. Terrible, amigos. Bueno, hoy no vamos a tener la ruleta del demo, pero sí quería pasarles un tema del Marcelo Jacco Group. Sí, o sea, Marcelo Jacco, que estuvo en bandas como Street y como solista, hemos pasado acá Proyecto X y demás. Tiene un nuevo disco que se llama LMP Live. Desde Villa Gesell viene grabando uno tras otro. Y este en particular, que exprime el bajo, que es su instrumento, hasta niveles que te van a sorprender. De hecho, vamos a escuchar un tema, Potro Salvaje, como para que te des una idea de lo que toca y de lo que suena y de lo que significa compositivamente también. Estamos escuchando el Marcelo Jacco Group. We'll be right back. Y así es, señoras y señores, esta semana se nos fue un gran cantante, se nos fue Joe Cocker. Fue comentario en todos lados porque, claro, una voz como la suya, no sé si la mejor voz del mundo, pero una voz característica. Y yo en una época, cuando andaba por ahí consultando profesores de canto y demás, me dijeron algo que me quedó hasta el día de hoy. No es la voz que tenés, sino lo que haces con ella lo importante. Y Joe Cocker realmente hizo con la suya algo que puede ser una proeza. Y es que habiendo cantantes con un registro más impresionante o incluso con un timbre más musical, el tipo logró conmover y lograba conmover desde el blues lo mismo que desde el soul, del rhythm and blues e incluso alguna cosa más pesada. Vos sabés que con el With a Little Help From My Friends, de los Beatles, él lo reelaboró y lo transformó casi en un blues. Bueno, el guitarrista de la grabación original era Jimmy Page, de Led Zeppelin. No mucha gente sabe, pero efectivamente lo era. Yo para pasar hoy, porque no quería dejar sin homenajear a un tipo de sus calibres que nos dio discazos, empezando por el fabuloso Mad Dogs and Englishmen, ¿no? Que del cual vamos a escuchar ahora un registro. Bueno, quise pasar algo y no quise ser obvio pasando el tema que pasa a todo el mundo. Obviamente no iba a ser Leave Your Hat On de su etapa más popera. Pero no quise pasar el With a Little Help From My Friends por eso, por no, lo de no ser obvio, porque el tipo tiene tanto y tan bueno, sobre todo de la primera época. Un tipo que además fue de los primeros rockeros que vino a la Argentina y eso significa mucho para mucha gente. Durante los años terribles de la dictadura y cuando no se podía ver nada de afuera porque ninguna banda venía acá, en parte por la propia dictadura, pero en parte por la situación económica y por el aislamiento en el que estaba el Cono Sur. Bueno, Joe Cocker fue uno de esos que estuvo. Después de Santana vino él. Y eso tiene que significar algo para mucha gente, porque para muchos fue la única oportunidad de ver a un artista de los grandes grandes cara a cara en un escenario propio, ahí al toque, más allá de las peripecias que protagonizó aquí, que se les perdió por Avellaneda y otras historias terribles de la época. Quería pasar, digo, un tema de Joe Cocker en tiempos violentos porque creo que se lo merece y porque sé que vos, que tenés buen gusto, porque si escuchás heavy es porque tenés buen gusto, lo vas a disfrutar. Bird on a Wire se llama este tema. Vale decir, pájaro sobre el cable, pájaro sobre el alambre. Y tiene todo eso que vos soñaste de un cantante de blues y de un tipo que te mueve desde las fibras más íntimas hasta los pelitos cuando se te pone piel de gallina. Todo, todo el tipo lo tenía. Joe Cocker haciendo Bird on a Wire. Silencio, por favor, en tiempos violentos. Bird on a Wire. Oh, I hope that babies still born. Like a beast, oh, with his horns, I have torn everyone who reached out for me. But I swear this, swear by this song. Russell, Chris Stainton, the choir, the whole band, we'll get around to it in time. Vamos a aprovechar y vamos a usar el disco de Marcelo Jaco, que es eminentemente instrumental, como fondo, para continuar hablando un poquito del infierno. Ustedes, por supuesto, tienen idea del infierno cristiano y de todas sus torturas y demás, que no es que carezcan de ellas otras civilizaciones en su mitología, pero en el cristianismo se volvieron particularmente enfermizas. Dirán algunos, sí, bueno, pero en los evangelios no hay tal cosa, no se describe directamente el infierno. Cuando hablamos de evangelio, ¿de qué estamos hablando exactamente? Se conocen entre 200 y 300 evangelios, algunos quedaron, digamos, testimonio, de otros no. Solamente cuatro son los canónicos y los demás son apócrifos, que no significa que sean falsos, sino que están en pie de igualdad con los cuatro que se eligieron en algún momento, pero no terminaron siendo los elegidos. Eso es todo. Se usaban en las iglesias en su momento, allá en los primeros siglos del cristianismo, como en pie de igualdad con los otros, digamos así. Entonces está, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, que es uno de esos evangelios apócrifos, y ahí te vas a encontrar con algunos párrafos, llamémosle inquietantes. Por ejemplo, dice: y algunos de los que se encontraban allí estaban colgados por la lengua, y estos eran los que habían blasfemado contra el camino de la justicia, y bajo ellos había un fuego ardiente que los atormentaba. Y vi a los asesinos y aquellos que habían sido sus cómplices echados en un foso lleno de alimañas reptantes y malignas, y estas bestias los mordían y ellos se retorcían en aquel tormento. Y sobre ellos había gusanos como nubes negras, y las almas de quienes habían sido asesinados estaban allí y miraban el tormento de esos asesinos y decían: «Oh Dios, recto es tu juicio». Y estaban otros hombres y mujeres a los que se quemaba hasta la cintura y se arrojaba a un lugar oscuro, donde los azotaban malos espíritus y gusanos devoraban sus entrañas sin descanso. Y estos eran aquellos que habían perseguido a los justos y los habían entregado. Y cerca de ellos se encontraban mujeres y hombres que roían sus labios y a los que se atormentaba poniendo un hierro candente en sus ojos. Y estos eran aquellos que habían blasfemado y hablado mal del camino de la justicia. Y frente a ellos había más hombres y mujeres que roían sus lenguas y a los que se echaba fuego ardiente en la boca, y estos eran los falsos testigos. Y así continúa indefinidamente. No quiero aburrirte con el pesar. Pero originalmente no era tan así. Sí podía ocurrir que hubiese un juicio. Normalmente la mano es así. Cuantos más dioses, más tolerante es una religión. Entonces, cuando tenés algo como el monoteísmo, la intolerancia es algo cantado, porque ¿a quién se le puede ocurrir que un dios solitario no sea celoso? Claro que es celoso. Pero ocurre que hay otras religiones que tienen, por ejemplo, una dualidad, un bien-mal, por ejemplo. Es el caso de la religión de los antiguos persas, en donde tenías a un bueno que era Ahura Mazda y un malo que era Ahriman. Entonces, entre los dos se manejaban. Hubo un profeta que se llamó Mani, que proponía una dualidad total en el mundo. A eso se le llama hoy en día todavía maniqueísmo, por culpa o gracias a este profeta. Entonces, lo que ocurría con los condenados para los persas, o con los condenados, no, con los muertos en general, es que una vez juzgada el alma, esta debe atravesar un puente, que se llama Puente Chimbat. El Puente Chimbat se encuentra en el centro del mundo, al lado de la montaña cósmica llamada Ara Beresaitli. Mirá vos, para acordarse esto es un problema realmente, que en realidad es la unión entre el mundo material y el ultraterreno. Según los textos, Pablevíes, la reacción del puente es distinta según sea un alma buena o mala. Es decir, que si el alma es buena, el puente se agranda y deja mejor paso al que lo transita. Si no fue buena el alma, entonces se hace tan estrecho como el filo de una espada y el pecador cae sin remedio al infierno, que no debemos concebirlo como llamas, porque de hecho para los persas las llamas era el símbolo de Ahura Mazda, que era la divinidad buena, sino como un abismo sin fondo, algo así como que caía eternamente el alma. Vaya uno a saber, no terminaba la cosa ahí. Una vez que atravesabas el puente, te encontrabas con una mujer. Y esta mujer, los pecadores la veían como una mujer horrorosa, mientras que las almas buenas la veían como una belleza notable. O sea, algo así como la Chipolitakis sin peluca y sin las prótesis. O sea, de una manera o de otra la veías. La cuestión es que cuando habías atravesado todo eso, llegado al otro lugar y tenías la oportunidad, te mandaban todavía otras pruebas. Y esto de las pruebas está presente en casi todas las civilizaciones, pero en ninguna tan violenta como en la mitología egipcia. Ahí te mandaban a la dual, pero esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso porque no iba el muerto en persona. Enviaba a algo así como un representante, que era la fuerza vital y la fuerza anímica, el ka y el ba. ¿Sí? Es complicado, así que lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. El espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis, el dios con cara de chacal, ante el tribunal de Osiris, otro dios. Anubis extraía, mágicamente, se supone que no cruentamente, el Ib. El Ib era el corazón, que representa la conciencia, la moralidad. Y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. El Ib se contrapesaba con una pluma del Mat, que era el símbolo de la verdad y la justicia universal, que estaba en el otro platillo. Entonces, mientras un jurado compuesto por dioses le formulaba al candidato preguntas acerca de su conducta pasada, y dependiendo de las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Entonces Thoth, que era el escriba de los dioses, anotaba el resultado y se lo entregaba a Osiris. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si esta era positiva, el Ka y el Ba, juntos, podían ir a reencontrarse con la momia y conformar el Aj, era así la lengua egipcia de terrible, el Aj es algo así como un ser benéfico, y podían ir a vivir eternamente en los campos de Aaru, que es el paraíso de la mitología egipcia. A ver, antes de todo esto, antes de llegar al juicio, tenían que recorrer cantidad de pruebas y cantidad de distancias y de obstáculos geográficos, e incluso en un momento se encuentran ante una cantidad de puertas, y en cada puerta hay un guardián que es un guardián horroroso. Hay un guardián que es todo filos, hay otro guardián que es todo dientes. Es decir, era problemático llegar al momento del juicio, pero aún después del juicio continuaba la prueba. Y sobre todo si el veredicto era negativo, el Ib, vale decir el corazón, era arrojado a Amit, que era la devoradora de los muertos. Amit era el verdadero infierno de la cuestión, un ser con cabeza de cocodrilo, piernas de hipopótamo y melena, torso y patas de león. Como verán, acá todo era recombinar cosas de la realidad de todos los días en monstruos mitológicos. Nadie puede creer que esto realmente haya sido serio. Pero la gente se lo creía, la gente se cree cualquier cosa. La gente se cree que un bebé nacido en Israel hace 2000 años es el salvador del mundo. Entonces se cree cualquier boludez, hay que decir la verdad. Pero más allá de todo, la oportunidad de ser arrojado a Amit no era bueno, porque acababa por completo con este ser y era una segunda muerte. Lo que no podían pensar los egipcios era en la disolución total. Eso era lo que los aterrorizaba completamente. Señoras y señores, vamos a ir con un tema de Venom, nada menos que Welcome to Hell, Bienvenido al Infierno, porque el agitado no batido de clásicos del día de hoy justamente tiene como temática el infierno. ¿Qué tanto? Venom en tiempos violentos. We will fight right, living low in a world of our own. Death. jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Si en la siesta sentís una inquietud en tu interior, como algo que se te mueve por dentro, debe ser la combinación de turrón, pan dulce, asado, cerdo, vitel, toné y sidra natural que está a punto de estallar como si fuera un alien recién nacido. ¿Eh? No, no, no. Acá pedos no. Para llegar al 2015, dale de a poco. Acá. Sí. Acá. Rock and Pop, donde el rock y el pop se acerca la Navidad. Bien. Maldito Santa Cruz, no me traerá. Rock and Pop, espacio publicitario. Jenny Negra presenta Desatando al Animal. El nuevo trabajo a puro rock and roll pesado de la banda más explosiva de los últimos tiempos. Desatando al Animal. Conseguilo en www.chevinegra.com.ar y en disquerías del Pan. Y vamos con la Chevy, que hay lugar para todos. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. We'll be right back. Cooper, Go to Hell. Iniciamos el agitado no batido de clásicos del día de hoy, que además va a ser temático porque va a estar dedicado al infierno, ya que tantas canciones dedicamos. Ojo, yo elegí canciones que hablaran realmente del infierno. Acá, por ejemplo, a ver, me dice Jasmine Urbaniuk que pasemos Hellraiser o Born to Raise Hell. Si queremos hablar de infierno y demás, pero tengan en cuenta que acá no está usado como infierno, porque esto de raise hell significa en inglés hacer quilombo, pero no se refiere exactamente al infierno, aunque hay cantidades de letras de Motorhead que podríamos poner que hablan de cosas súper interesantes, Lo que vamos a escuchar entonces ahora, como para continuar en esta vena, es nada menos que a Grim Reaper. Te veo en el infierno. Mirá qué buen saludo, qué buena manera de despedirse de un amigo o enemigo. Te veo en el infierno. See you in hell, Grim Reaper, en tiempos violentos. We'll be right back. Alucinante, Grim Reaper. Tuvimos la oportunidad de ver a Steve Grimmett en Argentina. No lo puedo creer. Tantos años esperando. Finalmente se dio. Y continuamos con el agitado no batido de clásicos. Hoy hablamos del infierno. No porque creamos que existe semejante cosa, ni porque nos enganchemos. Hay gente que de veras cree que Satanás existe. Es así de loco. O sea, cualquier fábula, la gente, no importa lo estúpido que sea, hay siempre gente que va a creer en algo, esa es la idea. Pero lo de Satán es realmente increíble. Está bueno que venga alguien como Frank Zappa, por ejemplo, y te diga, no, mirá, cuando la gente habla de satanismo, no se refiere a que cree realmente que exista el diablo en la mayoría de los casos, ¿no? Sino que es una manera de enfrentarse a lo establecido, de enfrentarse a la iglesia, de enfrentarse a la creencia generalizada con la cual te lavan el cerebro desde chico, y oponer un poco y escandalizar y romper un poco las pelotas. Cuando lo decía Frank Zappa, lo decía con mucho garbo, como dirían los españoles, ¿eh? Como debe ser. Nosotros, por nuestra parte, sencillamente hablamos del infierno porque nos parece divertido. Así como hablábamos la vez pasada del infierno de Dante Alighieri y contábamos que era un infierno frío, a diferencia de la mayoría de los infiernos. Es decir, Dante creía que aquellas cosas que tienen velocidad y movimiento y calor, por lo tanto, tenían que ser parte de algo bueno, y por lo tanto el mal tenía que ser lo contrario. Por lo tanto, todo estaba estancado y aquello que está estancado es frío. Entonces concibe el centro del infierno, que es también el centro de la tierra, como un lugar en el que está prisionero Satán, ¿sí? Con enormes alas de murciélago y con los pies en un hemisferio y la cabeza en el otro hemisferio. Pero no es la única concepción que tiene esto involucrado, porque si vos agarrás, por ejemplo, las mitologías germánicas, te vas a encontrar con que la mayoría tiene esta idea. De hecho, llamarle infierno al infierno, que tiene que ver con la palabra inferior en latín, o sea, lo que está debajo, no es lo mismo que llamarle hell, como ocurre en inglés o incluso en alemán, porque Hell viene de algo que significa lugar oculto. Y efectivamente, para algunas culturas germánicas, el infierno era algo muy frío, helado, congelado, ¿eh? O sea, podemos dar montones de ejemplos, pero entre los que podemos dar está el Helheim, el infierno de los vikingos, que era precisamente helado, ¿no? Que tenía un águila que comía cadáveres y creadas con las alas que creaban el viento helado que congelaba todo el infierno. Bueno, precisamente los creaba esta águila que era la cuidadora. También había un perro de cuatro ojos. O sea, muy coloridas las mitologías siempre. En el caso particular, Hel era el nombre también de una diosa. Y viene de un verbo que justamente es Helen, que se llama, que quiere decir esconder. Por eso era un lugar oculto, pero también con otra palabra inglesa que es hole, agujero. Porque se imaginaban que el infierno era como una oquedad, es decir, como un hueco gigantesco en donde estaban atrapadas fuerzas primordiales que estaban más cerca de la muerte que de la vida, por supuesto. Bueno, pero todo esto es parte del delirio de las mitologías y nosotros estamos aquí para escuchar un poco de música. Por ejemplo, vamos a escuchar a Dimmu Borgir, una banda de black metal noruego que además, en este caso, se va a mandar un cover de Twisted Sister, Burning Hell, Arde en el Infierno. Mensajes aquí pidiendo temas para cerrar el programa del día de hoy, también por los premios que incluyen, bueno, la reedición de Legado Secreto de Helker, Fuego Azul de Mágica, Vestigios de Magnus, True Sound of the Underground de Sister Sin, History and Dan de Warbreed y el Box de Jericho, que es algo así como el Santo Grial aquí. Pero nosotros tenemos más música y en este caso los rockeros van al infierno. Esto es Barón Rojo sonando en tiempos violentos. Vamos con uno más. Hoy ni sueñes con Hora Clandestina, porque mañana todavía hay obligaciones pendientes. Las obligaciones de fin de año es ir a tomar una copita con un amigo acá, otro amigo allá, y terminar, claro, del buque más o menos. Del buque quiero decir, hundido a la mitad de la línea de flotación y debajo de una mesa. Pero bueno, es lo que toca y hay que hacerlo, y a veces hay que levantarse temprano para ello. Por lo tanto, hoy Hora Clandestina, ni hablar. Pero aprovechando que hablamos del infierno, tenemos una banda que se llama Hell, nada menos que una banda que proviene de las postrimerías de la New Wave of British Heavy Metal, y continúa hoy en día la banda de Danny Bowers, quizás la primera banda que usó la corpse paint, la pintura de cadáver que luego las bandas de black metal tanto utilizaron, y donde está Andy Sneap, el fabuloso guitarrista de Sabbath y además participante en tantas otras bandas y productor de tantas otras bandas, entre ellas, por nombrarte una, produjo los discos de Accept cuando regresó ahora con Mark Tornillo. Bueno, de Hell hablamos, la banda, y lo que vamos a escuchar es nada menos que On Earth as it is in Hell, en la tierra como en el infierno, esto es Hell, los británicos sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Así es, señoras y señores, la cortina de áspera indica no solo que ha terminado este programa por el día de hoy, sino por este año también. Como no podía ser de otro modo, vamos primero con los ganadores del día de hoy. Se llevan un ejemplar de Helker Legado Secreto, Nicolás Gabriel Troncoso y Nicolás Berni. Tirale aplausos. Claro, cómo no. Se lleva Mágica, Fuego Azul, más la revista de Metal Eyewitness, Marina Ovejero. Se lleva Vestigios de Magnus, un ejemplar cada uno, Daniela Lacomba y Alberto Barreira. ¡Qué tribuna tenemos, eh! Impresionante. Se lleva el ejemplar de True Sound of the Underground de Sister Sin, Jorge de Mío. Se lleva Warbreed, History and Dan, más la revista de Metal Eyewitness, Matías Camarero. Los chistes que habrá tenido que aguantar Matías con esto de camarero. O sea, a todos lados donde vaya, amigo, mozo, que lo parió. Bueno, muchas gracias a Black Star por todos los regalos del día de hoy. Y la gran caja, la primera parte de la caja de Jericó, se la lleva Diego Javier Oliva. A todos ellos les notificaremos por Facebook o por Twitter. Y todos ellos tienen que venir a buscar a Conde 935 durante esta semana y la que viene exclusivamente su premio, mi viejo. Los esperamos por acá. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, vamos cerrando el año de hoy. Me hubiera encantado que estuviera Harry, pero las vacaciones son así, nos las vamos a tomar escalonadamente. De hecho, va a haber tiempos violentos durante todo el verano, como va a haber también programación en la Rock and Pop. Y nada más que decirles a todos lo de siempre, muchas gracias, porque sin ustedes ahí, uno acá, para que parece un lugar común, no lo es en absoluto. Si no hubiese gente del otro lado, estaríamos mucho más solos, más vacíos, más necesitados de expresión. Y vos viste lo que dice la letra de Hermética, eso de vacilaré si no estás en este viaje. Bueno, tiene mucho que ver con esto de transmitir ideas y transmitir palabra y sobre todo difundir música, que no es así una cosa que se hace sin pensar demasiado, todo lo contrario. Yo durante la semana voy armando y qué tema meto, qué tema no pongo, qué sonará, qué no sonará. Es tanto lo que me apasiona esto que a veces pierdo días enteros pensando en estas cosas y me encanta, para qué negarlo. Y ahí lo tenés, Agustín Bacá, que va de un lado para otro haciendo su laburo y es una persona imprescindible acá adentro en la producción y la asistencia. Lo mismo que Harry con innumerables comentarios cuando viene, y el doctor Javier Rossi, que nos operó hoy con precisión quirúrgica, también uno de los primeros programas y que ha salido, creo yo, más que digno. ¿Para qué quejarnos? Señoras y señores, nos vamos a ir con alguien de quien hablamos durante el día de hoy. Nos vamos con Ronnie James Dio. En parte elección de la gente, pero en parte también alguien que no puede faltar bajo ningún punto de vista. Nos vamos con un poco de infierno y un poco de cielo como para compensar. Nos vamos con Black Sabbath y Heaven and Hell. Qué mejor para despedirnos. Para un año que se va, un año que tuvo de todo, desde los sinsabores hasta las alegrías. Y por más que los sinsabores siempre parecen ganar la pulseada, las alegrías tienen esa particular fuerza interna que hace olvidar todo lo malo. Es así, mi viejo. Feliz 2015 para todos, que lo empiecen con toda la polenta y con todo el metal. Sing me a song, you're the singer. Vamos, Ronnie. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad.